Mr. John, soy bueno en lo que hago, señor. En ese día, en la edad de las computadoras son parte fundamental de grandes organizaciones, por lo tanto, necesitas buen funcionamiento de sistemas y gente quien lo mantienen sin problemas. No es suficiente tener buen software. Necesitas tener administradores encargados de mantener la informática de tu compañía segura.